ayer fue alegría, hoy es cruel realidad. No te culpo de nada, de lo que pudo pasar. Tus caminos no son míos, y si el tiempo volviera atrás, tan feliz sería contigo, porque yo no te puedo olvidar. Tan feliz sería, ay Dios mío, porque yo no te puedo olvidar. Paloma viajera, que volando va de norte a sur, quién sabe a dónde parar. Paloma viajera, que volando va, me diste ternura, me diste cariño, no te puedo olvidar. Llegué a olvidar, hoy que eres mi estrella, que no puedo alcanzar. Aunque quieras ignorarlo, lo de ayer que pasamos los dos, no habrá nada, ni habrá nadie comparable al amor que te di yo. No habrá moneda, ni habrá oro, comparable al amor que te di yo. Paloma viajera, que volando va de norte a sur, quién sabe a dónde parar. Paloma viajera, que volando va, me diste ternura, me diste cariño, no te puedo olvidar.